Cuota solidaria. Y para los que les gusta el teatro, y una muy buena propuesta es la obra Cuando la felicidad así lo requiera, de Ricardo Andrade y nuestros buenos amigos, con Silvia Sosa también. Sábado 26 de junio, hoy a las 8 de la noche, ahí en el Teatrito, calle 25, número 91x14, en Chuburná de Hidalgo. Esto es a cooperación solidaria. Nos fuimos. Cayó un rayo. Nos fuimos. Vamos, bueno, ajá. Y bueno, nos acaba de caer un rayo. Estamos transmitiendo simpáticamente desde las frecuencias que ya no están transmitidas de Radio Universidad por el momento. Pero bueno, nos queremos despedir de este programa, de la emisión de hoy. Agradecemos a Yuri Balam, el señor antropólogo. Igualmente invitamos a toda la gente que pueda escuchar posteriormente este programa a escuchar a los Voluntikú. ¿En dónde pueden escuchar su música? Bueno, en el MySpace. Ya volvimos al aire. Estamos, ¿sí? Vieron el poder de la mente. Muy bien. ¿Viste? Solamente invocaste a los Voluntikú y o sea, el espectro radioeléctrico quiere a los Voluntikú. Pero sí, díganos en la página del contacto, por favor. Bueno, el contacto en el MySpace, www.myspace.com/losVoluntikú.